step like you could never go back. Follow no voice but the one that comes from inside. It comes from inside. And it feels like fire. Can you escoltem a Hugo Nández amb Maximilian G. amb Musicòpolis presentant aquest senzill que porta per nom The Calling, la trucada, la crida, més aviat des del mateix nom i enregistrat a Barcelona. Elton John, Harmony, remasterització del 2014 des de l'àlbum Goodbye Yellow Brick Road, un aniversari de 40 anys i la seva celebració. Or are you still the same spoiled child? Hello, I said hello. Is this the only place you thought to go? Am I the only man you ever had? Or am I just the last surviving friend that is? Your feelings flow. You're not lucky knowing me. keeping the speed real slow. In any case, I set my own pace by stealing the show. Say hello. Looking for an island in our boat upon the sea. Harmony, gee, I really love you, and I wanna love you forever. And be my never, never, never leaving harmony. Never leaving harmony. Harmony. Musicòpolis, la radiofórmula musical amb cançons d'actor. Aquí solita, aquí con mis panas, pensando en tu boca, mi dulce condena. Ay, como quisiera que tú volvieras a enredarte conmigo y de nuevo me dieras. Lo lento, lo imposible, lo fugaz, lo malo de lo que me das. En la frontera del peligro, solo un paso de miedo. Quiero tu libertad, quiero tu forma de amar. Sentir el calor de tu piel y todo lo que tú conmigo quieras hacer. Dame el veneno. Siento el mismo placer. Haz conmigo todo lo que quieras hacer. Haz conmigo todo lo que quieras hacer. Haz conmigo todo lo que quieras. La luna ya no viene a buscarme desde que tú te fuiste. No puedo llenarme, no. Las rosas que una vez me entregaste, que no se marchiten por falta de aire. Te extraño con lo bueno y lo peor. La amarga miel de tu sabor. En la frontera del peligro, solo un paso de miedo. Hey, quiero tu libertad. Quiero tu forma de amar. Sentir el calor de tu piel y todo lo que tú conmigo quieres hacer. Dame el veneno del dolor. Solo las espinas de la flor. Contigo siento el mismo placer. Haz conmigo todo lo que quieras hacer. Haz conmigo todo lo que quieras hacer. Acepto tus mentiras, tu verdad. Me beberé mis lágrimas. ¿Por qué escapar de tu peligro si no te tengo miedo? No, no, no. Quiero tu libertad. Quiero tu forma de amar. Sentir el calor de tu piel y todo lo que tú conmigo quieras hacer. Dame el veneno del dolor. Solo las espinas de la flor. Contigo no me importa caer. Rodando suelo, siento el mismo placer. Haz conmigo todo lo que quieras hacer. Haz conmigo todo lo que quieras hacer. Haz conmigo todo lo que quieras hacer. Haz conmigo todo lo que quieras. Mira, un tema. tema, el darrer que ens ha portat Rosario en Tu Libertat. Aquesta cançó es diu Las Serpientes, canta Second. Set the breath. hagués dit que amb els anys ens faríem grans i la nena d'ulleres que em feia crits avui seria tan important i no ho entenc. Però ja m'és igual, ets tan bonica que perdo el nord. Per mi ets la musa perfecta en un pedestal i jo l'ingenu que creu en l'amor. I en els petons, i en el teu somriure, de la Rebequeta i el Moscatell. Fabulosa aquesta composició d'en Jofre Verdagé, una vegada més. Són els Glaucs, amb aquesta magnífica demostració de que la qualitat musical que tenen és realment, al meu entendre, impressionant. Després d'ells i del seu àlbum ben conegut La nit, Noel Blanco amb Ain't So Feeling Free. Now